pasó y en la desgana yo el hondo silencio y en la palabra yo senda y caminos y en la distancia yo puse los ojos y en la quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y el tronco fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarlo, para no seguirlo. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamar. Nunca